Lunes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo: No se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no deba ser descubierto algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Presten atención y oigan bien, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Dos enseñanzas, al menos, podemos extraer del Evangelio de este día, tomado del capítulo 8 de San Lucas. Jesús, que habla de la lámpara y dice que la vida de la iglesia, la vida de los cristianos, es como una lámpara, la cual se enciende, obviamente, para que ilumine en la casa, en la habitación, en algún lugar oscuro. Nadie enciende una lámpara para taparla con algún recipiente o para esconderla debajo de la cama. Bueno, la fe es luz. La fe es luz. Y la vida de la fe, que vivida en comunidad es la iglesia, como dice un documento del Concilio Vaticano II, cuando habla de la iglesia, la presenta como lumen gentium, en latín, lumen gentium, la luz de las gentes, la luz de los pueblos. La iglesia es luz para el mundo, y es luz cuando la iglesia se dedica a hacer aquello para lo cual fue creada y pensada: enseñar la vida de Cristo, predicar a Cristo, las enseñanzas de Jesús, espirituales y morales, celebrar los misterios, vivir el amor, vivir la caridad. Cuando la iglesia hace todo eso, cuando nosotros hacemos todo eso, somos luz para los demás. Pero siempre existe la tentación de esa luz que tenemos, la luz de la fe, no darla a conocer, esconderla debajo de la cama, como dice hoy Jesús en el Evangelio. Esto ocurre cuando no damos testimonio de fe frente a los demás. Por ejemplo, cuando callamos, cuando no damos a conocer la verdad, no predicamos la verdad, el Evangelio, y callamos por cobardía o por vergüenza o para no entrar en conflicto con alguna persona o para que el otro no piense mal de mí o no me rechace. Cuando esto hacemos, es como esconder la luz de Cristo, no darla a conocer. Jesús nos dice que, por el contrario, esa lámpara que tenemos, el don de la fe, hay que darlo a conocer, hay que mostrarlo, hay que decirlo, hay que predicarlo. Aunque eso nos genere muchas veces incomodidad para uno mismo y para otras personas. Es verdad que a veces conviene callar, hacer silencio por virtud, porque es lo mejor para evitar males peores, es verdad, pero otras veces en todo lo contrario. Tenemos que dar a conocer, predicar, aunque eso genere, repito, un poco de incomodidad o de rechazo por parte de aquellos que no quieren ver la luz o escuchar la verdad. otra manera de esconder la luz de la fe, no mostrarla, es la actitud perezosa. Cuando tenemos que hacer una obra, un servicio a los demás, un servicio, y no lo hacemos por pereza, el famoso pecado de omisión. Omito el bien que podría haber hecho, pero que no hice, por cómodo, por perezoso. Bueno, eso también es una manera de esconder la caridad, esconder la luz de Cristo, como dice el Evangelio hoy. Meter la lámpara debajo de la cama, cuando la lámpara en realidad nos fue dada, esta luz de la fe nos ha sido dada para iluminar. ¿Iluminar a quién? A los demás. Mostrarla, darla a conocer. Y más en este mundo que tiene mucho de confusión, de error, de oscuridad, de ignorancia, sobre todo en materia religiosa. Existe mucha información en materia religiosa, pero poca formación. Es un mundo muy informado este, pero poco formado en sentido religioso, espiritual, moral. Con lo cual, con más razón, nosotros en cuanto iglesia debemos no esconder la luz, sino transmitirla, darla a conocer. Otro modo de esconder la lámpara, la luz de la fe, es no obrar por una mala entendida humildad. ¿Qué sería esto? Bueno, por ejemplo, una persona que tiene que decir algo edificante o hacer una obra buena y no lo hace porque dice: yo soy humilde y no quiero aparecer frente a los demás, no quiero que me vean, quiero estar escondido, ser anónimo, quiero pasar desapercibido, quiero que los demás no se enteren, que la mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Y en realidad todo eso es falso, porque cuando Jesús dice que tu mano derecha ignore lo que hace la mano izquierda, no se refiere Jesús a no hacer actos edificantes para los demás o hacer actos de caridad, de servicio. No se refiere a callar, no, se refiere a que cuando uno habla o hace una obra buena, hacerlo para edificar al prójimo, para bien del prójimo y para la gloria de Dios, y no para la gloria personal. Que el centro de una obra buena o de una palabra edificante sea el prójimo, sea Dios y no nosotros. Eso quiere decir Jesús cuando nos dice que tu mano derecha ignore lo que hace la mano izquierda. Es decir, se refiere a la intención con la cual tenemos que hacer todo lo que hacemos. Y esa intención, ese fin es, repito, la gloria de Dios y la edificación de los demás. Pero para eso hay que hacer obras notorias frente al prójimo, para iluminarlo, edificarlo, para mostrarle el camino. La segunda y última enseñanza que hoy nos deja el Evangelio aparece al final del texto. Jesús dice: al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que cree o piensa tener. Esto quiere decir que aquellos que tienen la gracia, la luz de la fe, la gracia de Dios, y la hacen fructificar, reciben nuevas gracias en orden a su crecimiento espiritual o a su santidad. Aquellos que no son miedosos, cobardes, sino que dan testimonio valiente frente a los demás de Cristo, de la verdad. Aquellos que no son perezosos, reciben nuevas gracias que Dios les da. Dios multiplica en ellos las gracias, los beneficios. Reciben gracia tras gracia. Como aquel personaje de la parábola de los talentos, que recibió talentos por parte de Dios, y por hacerlos fructificar, luego Dios lo bendijo con nuevos talentos. Eso quiere decir la expresión del Evangelio de hoy: al que tiene se le dará. Todos tenemos, hemos recibido dones, carismas, talentos, cualidades, beneficios por parte de Dios. Hay que hacerlos multiplicar, ponerlos a trabajar, ponernos al servicio. De esa manera recibiremos nuevas gracias por parte de Dios. Pero para eso hay que luchar contra ese mal espíritu que decíamos recién, la vergüenza, la cobardía, la pereza. En cambio, aquellos que no hacen fructificar la gracia por estas razones o por estos vicios, van perdiendo la gracia, la poca gracia que tienen la van perdiendo cada vez más. Por no ser fieles a la gracia recibida, la van perdiendo. O sea, la pierden por culpa de ellos, por esa actitud cómoda, negligente. También es aplicable esta última expresión, perder la poca gracia que se tiene, es aplicable a Israel, a aquellos judíos que rechazaron a Cristo. Ellos tenían una gracia primera, que era el Antiguo Testamento, la revelación del Antiguo Testamento. Fue una primera gracia que Dios le dio al pueblo de Israel. La promesa de Dios a Israel, la bendición. Pero esa promesa tenía su cumplimiento con Jesús, al cual muchos de ellos rechazaron. Al rechazar, por el motivo que sea, a Cristo, han también rechazado, sin darse cuenta, la gracia del Antiguo Testamento. Porque el sentido del Antiguo Testamento, la finalidad del Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. Con lo cual, quien rechaza el Nuevo Testamento, la revelación de Cristo, termina también rechazando aquella primera gracia cuya finalidad era preparatoria para el Nuevo Testamento. Pidamos al Señor entonces, también para nosotros, bueno, que podamos ser fieles a este don hermoso, grandioso, magnífico que tenemos, que es el don de la fe, la luz de la fe. Darla a conocer, transmitirla con la palabra y con la propia vida. Ser luz para los demás. Y de esa manera Dios nos irá bendiciendo con nuevas gracias, con nuevas bendiciones. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.